Centro FM 98.9. Empieza por primera vez con dos horas y presentándose en mayo de Pelo Pincho, el programa que todavía no sabe qué está haciendo, pero lo hace. Buenas noches a todos, así comienza la sexta edición de Pelo Pincho especial y de ahora en más va a ser siempre especial porque va a durar dos horas. Así, señoras y señores, dos horas con nosotros aguantándonos o no, o gustándonos, obviamente. Ya me presento, soy Anita Pereira Coimbra y ya le presento como siempre a mis co-equipers. A mi derecha como siempre Facundo Martín, hola Fabu. Hola, ¿cómo andan todos? Y a mi izquierda mi hermano, literalmente, Julián Pereira Coimbra. Muy buenas noches. Así es, y para vos que no sintonizaste recién o estás viendo desde internet, te cuento un poco la idea del programa. Pelo Pin Show se basa en las efemérides de que pasaron ocurridas en abril de en diferentes caso. Años, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de Orson Welles, que estuvo naciendo allá por el 1900 y algo. Está viejito Orson. También vamos está a tener muerto. Está muerto, es lo mismo. También vamos a tener algo de Batman. Un poquito. Algo okay. De los tres chiflados. Bueno, un poquito de todo también. Y Fau. Dígame. También, ¿qué otras secciones tenemos? Y bueno, tenemos por supuesto nuestra popular ¿Qué onda Manu? Que para los que no saben, básicamente contamos un poquito qué estuvimos haciendo y qué hubo en Corrientes durante el fin de semana pasado. Cosas interesantes o no. Claro, sí, personales también. Entra un poquito de todo en ¿Qué onda Manu? Y los recomendados, como siempre, vamos a recomendar un CD, una película, un disco y un artista. Algún artista, sí. Algún artista. Gráfico, si se quiere, para... Y que entienda la gente, porque el que hace un libro, un CD o claro, una película también son artistas, ¿no? Claro, un artista gráfico. Y también tenemos algo, nosotros como somos muy capos, nuestras temáticas musicales también son temáticas. ¿No es así, Julián? Esto es muy loco. Es así, es así. La selección musical de cada programa consta de canciones o no, piezas musicales referidas a un tema en cuestión. En este caso será... Wes Anderson, nuestro querido Wes Anderson, y de esa manera quiero dedicarle a Agustina Gallego la selección musical de este programa. Y obviamente toda la temática musical está dedicada a mí. También. Okay, no veo por qué no. Okay. También, bueno, para gente que no haya escuchado el programa, también no solo nos armamos la temática en cuanto a un director de cine, también puede ser, hicimos publicidades, hicimos... Nombres propios. Mujeres. Al frente. Uruguay. País, o sea que esta temática pinta de todo. Va a salir lo que va a salir. Básicamente. Y ya me estaba olvidando eso por no imprimir la planillita. Pero yo no me estaba olvidando. No, yo me estoy olvidando de presentar al resto del equipo, que es nuestro productor estrella, que hoy está acá también, si vos estás viendo espectrofm.com. Jorgito Vargas Jr. está acá sentado con nosotros. Buenas. Con su distintiva remera roja. Exacto. La popu. Y hoy volvió el duende, si están viendo, volvió el duende. Para los preocupados. Y también le mandamos saludos a Rubén, que está preocupado porque estoy seria, pero no te preocupes, Rubén, que en unos minutos ya... La boludez no tarda en llegar. Claro. Ya dije menos. Una mala palabra y me encanta. Ahí va. Y bueno, vamos a lanzar, también tenemos una consigna del día de hoy. Una consigna que nos costó mucho sacarla, ¿no? Porque estamos queriendo complacer al público. Queremos que participen. Ideas copadas. Ideas copadas. Siempre que la participación sea a través de algo bueno, entonces... ¿En qué quedará la consigna del día de hoy? Lo sabrán después del tema musical. Ahí va. Pero antes yo quiero decir los medios de comunicación que tienen para comunicarse con nosotros, dicho sea redundantemente. Pueden mandarnos un mensajito desde personal o desde su celular, si tienen crédito. 15-53-0080 es personal, pueden mandarnos desde la web, ya lo dije. Hola. También nos pueden mandar un mensajito a nuestro Gmail, de pelopincho@gmail.com. También es un MSN y estamos en el Facebook, facebook.com/depelopinshow, siempre en la máxima tecnología. No nos vendría mal abrir nuestra cuenta de MSN para ver si... En un ratito. Así es que esto es de Pelo Pin Show,

of Naples. Two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly bone tags. So they try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside. Yes, you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your. Una vez de vuelta con The Pelo Pin Show, la mandarina pelada. Volvimos al segundo bloque de Pelo Pin Show. Espero que les haya gustado el temita que pusimos para calentar un poco los motores. El ambiente. El ambiente que es... ¿Eh? Bueno, ahora sí podemos largar esa consigna, Ana, ¿o no? Sí, ¿por qué no? No veo por qué no. Ahí va. Ahí va. ¿Qué actitudes te molesta de la gente cuando vas caminando por la calle? Por ejemplo, Julián, ¿qué te molesta vos de la gente? A mí me molesta cuando paso por una construcción que me piropean la gente, los trabajadores. ¿En serio? Sí. A mí también. ¿Pero sabes por qué eso? Por tu shortcito de jean. Y también tengo que dejar de salir con peluca. Pero bueno, son opciones que uno elige. Encima, para subir, lo ¿no? que uno no entiende de esos tipos es que no sabes qué decirle, porque donde le contestas bien, te siguen, donde le saludás, te siguen piropeando mal, asquerosamente. Uh-huh. Y donde le decís... puteadas también, o sea, claro. No se puede hacer nada. No hay punto medio, digamos. A una querida amiga mía hace muy poco le dijeron: ¡grandota hermosa! ¿Y qué pasó? No, y volvió ofendida al Facebook, se me hace. Si está conectado, nos puede contar un poco. Así que, tema anécdota o simplemente algo que te ocurre muy seguido, por favor, comunícate a nuestros medios. No, algo que te haya pasado una vez y vos dijiste: ¡qué loco esto que me pasó! No me lo olvido nunca más. ¡Qué sociedad de mierda! O cuando yo una vez me tropecé en el medio de la calle y me desparramé. ¿Y no me reía? Sí. Eso me hace acordar a... Y Julián no me ayudó nunca a levantarme. Así de frío tenía las manos en los bolsillos. ¿Te acordás cuando...? Otra anécdota, Julián una vez iba caminando con las manos en los bolsillos, se tropezó, se cayó y no se podía levantar porque tenía las manos en los bolsillos. Bueno, no pinto el deschavo. Bueno. Así que si querés contestarnos la consigna de qué actitudes te molestan de la gente cuando vas caminando, ¿qué tenés que hacer? Nos mandás un mensajito al 530080 desde personal o... desde tu celular, como más te plazca. ¿Desde el celular de tu amigo? No veo. Por supuesto, no. Como acaba de hacer, por ejemplo. Bueno, Oti nos mandó un mensajito desde la página personal. Oti. Tuni también. Oti. Tuni. Otijas. Eulogio. Como ustedes le quieran llamar. También queremos mandarle un saludito a nuestro remisero que nos trajo hoy, Luis. Sí, Luisito, de Remises, del Sol. De esa estrella cercana que tenemos. Ya dijo el Sol. Y sí, bueno, ¿y por qué no puede...? ¿Estamos difamando un poco? No difamando, no sé cómo estamos sería chivando, la canción. Estamos chivando. No, pero Luis nos contaba que lo que a él le molesta es la... De vuelta. La gente en moto, ¿no? Ah, que sí. no tienen conciencia y... O, por ejemplo, hoy vimos dos cosas muy chistosas e imprudentes, mamá. Sí. Una fue muy chistosa y una fue muy imprudente. Una moto que iba una chica y un chico llevando un colchón. Sí, no. Un colchón gigante por la avenida 3 de Abril. Sí. Muy ninja los vagos, muy ninja. Y después una chica que iba mandando un mensajito. Claro, no sé sí. cómo. Obviamente ninguno de los... de las cuatro personas llevaba casco. Ninguna de las cuatro. Pero llevaban una vincha, una muy linda, ¿o no? No, un anteojo. No, la vincha. No, pero llevaban el colchón. No, el anteojo era otro. Lo del colchón estaba bastante gracioso porque eran dos metros por arriba de la moto. Pero igual, si se morían, no creo que hubiera sido. Fíjate qué buen público tenemos hoy, que Tuni ya nos ha contestado la consigna muy rápidamente. A ver, ¿qué le pasó a Tuni? Me molesta la gente que camina ocupando toda la vereda y va lento. y pero, no te deja pasar la papa para usted, pitipa. Bueno, Tuni, pero eso, si te referís a la gente siamés, por favor, más respeto. Esa gente no tiene culpa, nació de esa manera. Yo creo que no, no se estaba refiriendo. Es a la gente, por ejemplo, yo a veces voy en zigzag. Entonces, ¿en la vereda? Claro, entonces ahí ocupo toda la vereda. Bueno, además no es muy complicado, no es muy complicado ocupar toda la vereda en Corrientes, en la zona centro. Sí, hoy también con Luisito veníamos hablando de que ya no existe, ya no hay veredas, nadie sale a tomar mate a la vereda. No sabemos por qué. Claro, en verdad estamos diciendo como que Luis habló dos horas, ¿viste? Pero venía bastante. La verdad que Luis habló bastante porque tuvimos que esperarle en un momento a los Pereira Coimbra. Ah, ¿y habló? Estuvo hablando acá con Jorgito. Somos amigos de Luis, del Remis. Un grande Luis. Un saludo de nuevo. Pero así es, hay varias cosas que le molestan a uno, ¿no? ¿Contestó alguien más? Sí, nuestro querido amigo Cabral, que dicho sea de paso... Venía para más tarde. Venía para más tarde y ya saltaste. No vamos a decir nada. Sí. Cabral dice esto. Yo lo dije. Bueno, ¿qué feliz dijo? Cumpleaños, cabrón. Ahora vamos, preparar la comida. Felicidades, loco. Atendeme el teléfono cuando te llamo. Bueno, dice Cabra, molesta mucho cuando la gente juega la embopa motorizada. Esta juventud está perdida. Yo jugué eso con Cabra. ¿Qué es la embopa motorizada? A la mancha. Es la mancha, Cabra, es la mancha. No, en auto, camioneta, todo lo que tenga la rueda. Fue la idea de Cabra. Cabra. Yo me acuerdo, güey, Manu, cómo se enojaba. Bueno, también le quiero aprovechar para mandarle un saludito a Rodrigo Vergara, que es la primera vez que escucha nuestro programa. Escucha muy mal desde Virasoro. No quiere decir que Virasoro... ¿Tiene internet lento? Sí, no quiero... A ver si un servicio nos hace el favor y se va a ofrecer algo bueno a Virasoro. Que hay cosas buenas, pero servicios no. Bueno, y pasamos a la sección ya... Muchos saludos. No me acuerdo. No, si empezamos habíamos... con el ¿qué onda, Manu? Sí. Claro, yo creo que nunca habíamos. Nunca empezamos. ¿Qué onda, Manu? Nunca arrancamos, nos colgamos hablando de la calle. No, pero de los saludos está bien porque recibimos. Sí, tenemos dos horas para desperdiciar. Ahí va. Vamos, rasca que es gratis. Bueno, ¿qué onda, Manu? Como ya saben, es donde contamos qué hacemos, qué hicimos. Así que empieza, Anita. Bueno. Por el nombre, obviamente. Yo el viernes, antes de viajar a Bolle, vi mi vecino Totoro. Película de Hayao Miyazaki, del 86, si no me equivoco. Hayao. O Hayao. Yo soy japonés. Producida por el estudio Ghibli, el famoso estudio Ghibli. Exacto. Excelente película, les recomiendo a todos. Es una película que la postergué muchos años de mi vida y... No, en serio. Y dije, güey... Se me hace acordar. Hasta con días, el viernes me iluminé y puse play... Y a pesar de que estaba en japonés, entendí todo. ¿Tenía subtítulos o...? No, entendí. Eso, no, tenía eso subtítulos. Se llama iluminación divina, ocurre. Yo una vez, por ejemplo, entendí toda una película en checoslovaco. ¿La de Kusturica? Viéndolo nada más. No, Kusturica no habló. ¿No es checoslovaco? Para nada. Es que se me hace... ¡Arrancó el tema! ¿Estamos al aire o no? No. Y bueno, esas son cosas que pasan, señora. Cuando hacen un programa en vivo. ¿Saben qué pasa? ¿Estamos al aire o no? Sí, seguimos al aire. Seguimos al aire. Lo que pero pasa es bastante obvio. Se nos terminó, el tema de fondo. La cortina ha terminado. Ay, Julián, ¿por qué asustás así de esa manera? O sea, bueno, ay, no. Estamos en vivo. Bueno, la cuestión que le recomiendo a mi vecino Totoro, a todos los que quieran una cuota de inocencia y infancia en sus días, esa película es excelente. Meg es lo más tierno del mundo y Totoro es lo más hermoso del mundo también. ¿Y qué hiciste aparte, vecino Totoro, Ana? No sé, ¿dormiste en algún bar o algo? No. Nos fuimos a Goya con Linfocitos Teatro, la verdad que la pasamos muy bien. Muy buena la fiesta del Surubí, me vi La Mosca en vivo. 700 lanchas me dijeron que arrancaron. Sí, 600, no, sí, algo así. Parece que ningún accidente. Y era pesca de la mosca, ¿no? Este es el chiste de Favo de todas las mañanas. ¡Fuerza! Bueno, vi La Mosca y me quedé a los nocheros. Pero estuvo muy bueno. También me fui a Picasso a ver Mística de Canfaña. Mística de Canfaña, una banda en la que toca un amigo mío, el amigo Rama. Que... Una onda reggae, ¿no? Sí, porque sí, es reggae. Yo no sé definir las canciones, por eso digo... Yo tampoco, por eso tengo muchos problemas con el tag género en mi PC. Sí, está muy complicado. Además, ahora medio que el reggae ya está muy rock, o sea, ska. Y medio cuesta encontrar una banda de reggae puro, ¿no? ¿Qué te pareció Mística? Me gustó mucho. La única queja que tengo contra ese bar... Ah, es contra el bar directamente. No, mirá es que... la música muy fuerte. Ah. Muy fuerte. O sea, la previa que vos vas supuestamente a tomar una cerveza, a charlar con tus amigos, no podés. O sea, cara de pan. Cara de pan. Y tomando o fumando. Bueno, yo no. Porque... O comiendo. No. Ahora se puede comer. Ah, bueno. Sí, también. Sí, sí se puede. De Delivery. De los chicos de Delivery. Nuestro buen amigo y nuestros cocineros. Bueno, amigos, muy fuerte para charlar eso. ¿Qué, ¿vos hiciste algo, Juli, ya que estamos? Más que mirar pelis. Encima no me acuerdo qué pelis. Ah, vi El Ciudadano Kane. Que la vamos a recomendar ahora dentro de poco. ¿Qué hice este fin de semana, che? Dentro de minutos. Con un demonio, amigos. Te quedaste con Berta todo el día. Sí, me quedé con nuestra hermosa y adorada gata. Que le mandemos un saludo. Berta, si estás escuchando. Gracias por existir. Sí, no hice nada y muy loco. ¿Y vos, tampoco? Yo la verdad que tuve un fin de semana muy tranquilo. Muy quiet, como dice la gente por ahí. Meditando. Sí, sí, quiet. Estuve... No, quiet, a mí me gusta decirle quiet, porque yo hablo inglés también. Estuve muy tranquilo en casa, ni siquiera vi películas. Estuve leyendo mucho, cómics en realidad, pero estuve leyendo mucho. Que eso es algo que vamos a hablar también, vamos a hablar un poquito de cómics. Así que... Bueno, eso fue todo lo que pasó el fin de semana. Y ya nos vamos al segundo temita de la noche. ¿Cómo no? Que es... Me and Julio Down at the Schoolyard, de Simon and Garfunkel. Garfunkel. Es de la película de Wes Anderson, obviamente. Los Royal Tenenbaum. Los Royal Tenenbaum. Y vamos a explicar un poquito, como estaba diciendo hoy al comienzo, cada tema de Wes Anderson te remonta a esa escena. Y está esta escena muy bien seleccionado, ¿no? Y esta escena es, a ver, Julio, explícanos. Bueno, esta, si alguien tiene un poco de idea de las películas de Wes Anderson, siempre hay un embrollo con la figura paterna. En este caso es el abuelo, y el padre de tres Roger. Y abuelo de dos, Royal. Y en este caso, en esta escena es cuando Royal prácticamente se roba a sus nietos para salir a mostrarles la ciudad. Porque los chicos vivían con el padre, que tenía mucho miedo a la inseguridad, porque se había muerto su esposa en un accidente. Y entonces no le dejaba hacer nada. Y este abuelo los lleva a unas aventurillas por la ciudad demasiado graciosas. Sí, por ejemplo, a una pelea de perros clandestina. O a andar... subirse al camión de basura. Y más o menos así suena de fondo. Ya volvemos. When the papa found out, he began to shout and started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, ain't the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Me released, we is all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Thank you. Tercer bloque de Pelo Pin Show, un desorden en tu oído. Otra vez de nuevo al aire, espero que les haya gustado el temita, como siempre recuerdo. Otra vez de nuevo. ¿No se hizo otra vez de nuevo? Jamás. ¿Eh? Una vuelta más al aire, estamos, sí. Ya estamos, ya en el aire. ¿Qué aire? ¿Qué? ¿Qué sonó monstruo eso? No, sonó para bien. Nada, por favor. Suena bien, suena bien. Quiero decir nuestros medios de comunicación. Pero por supuesto, neta. Hágalo, Facundo Martín, que le sale medio de comunicación, por favor. 530080 personal o desde la web de personal o desde tu celular, o no sé. Desde donde puedas. Si tenés telepatía, algo que a Ana Laura le encantaría tener. Sí, adoraría. Mandanos un mensaje, menos que sea huevos Roberto Huevo. O también sabes mandar señales de humo. No vamos a ver nada acá adentro, Anita, pero... Y es medio peligroso, sí. Tengan cuidado. Yo una vez quise espantar un panal de abejas en mi casa. Recuerden que Corriente en algún momento fue una provincia forestal y ya no quedan árboles justamente por esos... ¿Por la pirotecnia? No, qué pirotecnia. Sí. Por los que mandaban mensajitos con fuego y humo. ¿En serio? Pero te lo estoy diciendo de a de veras. ¿Alguna vez en la secundaria quise espantar un panal de abejas haciendo humo y casi prendo fuego el auto? Preguntarle a Rodrigo, sí, muy algo, mamá no, no sé. Algún día vamos a tener. Es que el que juega con fuego se quema. El que juega con fuego se llama Sandro. Y ¿cómo era el dicho? El que no hay que jugar con fuego. El que juega con fuego, cenizas quema. Hablando de fuego, el otro día vi en la legislatura hay un cartel muy. El polo eres. No. El polo viene. La legislatura hay un cartel muy, muy bueno que dice: donde hay cenizas, no había extintores. Es una publicidad de extintores, de que tiene que haber extintores en todas las... Y en el amor está donde hay cenizas. Fuego queda. ¿Se puede prender de nuevo? Incapaz. No, porque la verdad que alguien se tomó muy literal eso, el baterista callejeros, y hubo amor y hubo fuego. Y cenizas no quedaron. Sí, quedaron porque sí. Creo que sí. Espero que la hayan cremado. No importa. Sigamos, por favor, 530080. Nuestro celular personal puede mandarnos de la pajilita. También estamos en el MSN. No hay nadie en el MSN. Pónganse las pilas, chicos. De Pelo Pincho. Saludo a Francisco, que siempre nos está viendo. Un saludo ahí por la fábrica. La fábrica. Por la página de espectrofm.com. También a Vanessa Paula, ídola, siempre ahí al aire, escuchando. Van al aire algún día. Tun, tun, tun. También queremos mandar un saludito hoy más temprano a Flor y a Java, que nos están escuchando desde La Plata. Y a Barbu, que se copó con el programa y me escucha siempre. Y a Julia, Barbu, te quiero. Julia Machado, que es la grandota hermosa. La grandota hermosa. Bueno, pero Java y Flor nos están escuchando y nos pidieron, por favor, que recomendemos su website, que también es algo así como una radiocito, sinfronterablog.com.ar. No es una radio, es como un portal de difusión, le llaman ellos. Sí, sí, es como competencia, no recomendamos. No es competencia, nada. Son amigos del alma, básicamente. ¿Cómo es? Sin fronteras. Me enojé. Sinfronteras.com. Pero G. Sinfronterablog.com.ar. Bueno, ya estamos entrando y mandando saludos. ¿Qué les parece, Anita, si vamos a la primer parte del tema del día? Sí. Bueno. No veo por qué no. Allá por el 3 de mayo de 1933 nacía James Brown en Barwell, Carolina del Sur. ¿Y quién fue este? El padrino del soul. ¿El padrino? Sí, le decían... El popular Jeropa, ¿no? The Godfather of the Soul. Es el tema... Get up. Y bueno, pero... Get up. Loco, somos de la generación anterior, que no nos gusta. Get up. I want the white machine. I'm a sex machine, kind of. All right. Sí, qué loco, ¿no? James Brown, qué loco. Bueno, después viene uno más loco, te digo. Bueno, por ejemplo, este es el loquito. Este es loquillo. El 5 de mayo de 1945 nacía... Tun, tun, tun. Rafael Martos, más conocido como... Yo te amo con la fuerza del ocaso. Yo... Te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo con la fuerza sobrehumana. Y así sigue toda la noche. Rafael para los analfabetos. Y yo les recomiendo el video de ¿Cómo te amo? Como yo te amo, de Rafael. Como yo te amo. Por favor, véanlo y mimeticen todo lo que hace ese tipo, porque es un actor de verdad. Mimeticen, de que se escondan. No, ¿de qué? De mímica. De mímica. La onda es que no sé lo escuchen y traten de imitarlo porque es impresionante. Impresionante. Rafael vendría a ser como la... Rafael La Carrera, la que cantaba con... 0303. Bueno, pero estoy hablando al micrófono con cordel re largo. ¿Viste que antes lo andaban dando vuelta con un micrófono de 14 metros por todos lados? Claro, y Rafael también. Sí. Y eso, pasándose de mano y esos teléfonos que eran como unos joystick y tenían los numeritos abajo para discar, impresionante. ¿Eso existe? Todavía. Sí, es de la época... ¿Teléfono para discar? Es de los 60, 70, ah, cuando era todo... un teléfono, usted está hablando de un micrófono, que parecía, dije, qué loco, loco. Parecía un... Nos están hablando en el Facebook, que es facebook.com/depelopinshow. Cala, que quiere mandarle saludos a Juanjo, que le dieron el título de abogado hoy, que no pudimos ir, obviamente, porque veníamos para acá. Grande, Juanjo. Así que un saludito a Juanjo ahí y a toda su familia, que están seguramente muy felices. Y un saludo a José, Carrafa, Melisa, Cala, Merly y Javo, que están escuchando también. Y un saludo a Joa, que dice que donde hubo fuego, cenizas quedan. Ese no es el refrán, Joa. Bueno, también les cuento que el 30 de abril de 1938 nacía el conejo más popular de la historia. No es el de los cereales, señores. Es Trix. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Que también al principio se llamó Serapio. Eso duele contar, che. Es como que duele. Y fue creado oficialmente por Tex Avery. El astro. O sea, para mí Tex y Chuck Jones son medio los pilares de... la animación de los 40, ¿no? Son los que crearon todos estos chistes que gráficos que conocemos ahora. O sea, sin esos tipos no existiría el mundo como lo conocemos. Wow. Chaque. Bueno, Bugs Bunny era uno de los personajes de los dibujos animados de la serie de Looney Tunes y Merry Melodies. Sí. Así es. Y les cuento una cosa anecdótica, no anecdótica, interesante que encontré. Que vieron la postura del conejo Bugs Bunny comiendo zanahorias. Y diciendo, what's up, dog? Bueno, esta es una especie de... es una réplica de una de las escenas del film Sucedió una noche de Frank Capra. Capra. De 1934. Así que el conejo lo parodió a... Y otra cosa interesante sobre Bugs Bunny es que nunca se sabe si es realmente un conejo o una liebre. Porque liebre, como muchos saben y pocos desconocen, se dice hire en inglés. Y muchos capítulos están escritos con el título, así como hacían con la Pantera Rosa. Viste que la Pantera Rosa es psychedelic pink. Pink algo pink, siempre algo rosa. Ah, los en muchos de los capítulos. Claro, de Bugs Bunny son algo liebre y al otro son algo conejo. Bunny. No, ah. Tío. Porque Bunny sirve tanto para... Pequeño conejo y pequeña liebre. Claro. Y estaba inspirado en el conejo llamado Happy Rabbit. Happy Rabbit. Pero entonces sería una liebre. Nadie sabe en realidad. No, porque las liebres también son más rápidas y más grandes. Pero si decís que es gris como una liebre. Bunny funciona para los dos, pero nunca dicen conejo en inglés, que no sé cómo será. Rabbit. Pero nunca dicen rabbit, sí. Que por el conejo. Ah, ok. Entonces no es para los dos. Que por el conejo Bugs Bunny todos nos comimos el viaje de que los conejos solo comen zanahoria. Puede ser. Y también por eso creemos que los gatos toman mucha leche. Donde la pobre Bertita está tomando agua. Claro. Agua tibia, pobre. Agua de pozo. De pozo. Ya de vuelta, 2 horas no nos sirven para nada porque ya tenemos que pasar a otro tema musical. Right now, bueno, entonces nos despedimos right un ratito, now. Pero yo quiero mandar unos saluditos. En realidad quiero leer... las respuestas a las consignas que nos... ¡Ah, de una! ¡La gente está participando! Les recuerdo la consigna del día para el que recién sintonizó. ¿Qué actitudes te molestan de la gente cuando vas caminando por la calle? ¿Y qué contestaron, Fau? Por ejemplo, bueno, Julia dice que ella es la grandota hermosa y que le remolesta justamente los piropos de la gente. Te entiendo, Julia. A Coti, que está viviendo en Buenos Aires ahora, que es una porteñita más. Chaque. Bueno, ella dice que justamente los porteños que se putean por cualquier boludez, les remolesta eso, que entren a putear a todo el mundo de la nada. También estaba Joana que nos decía justamente que le remolesta que la gente no la deje pasar por la calle. Evidentemente, es una constante, evidentemente. Se ve que soy el único que le molesta que la gente tire basura por nada, ¿no? Eso también es una crítica muy grande que tengo hacia los fumadores, que se compran un paquete, que los paquetes de cigarrillos están diseñados para hacer basura. ¿En serio? Le sacás la tirita, tirás. Le sacás el plastiquito arriba, tirás. Uh-huh. Abrís, le sacás el protectorcito ese de aluminio, bola de papel de aluminio, tirás. Tirás el encendedor. Te fumás un pucho, tirás el encendedor y tirás la colilla. Tirás tus pulmones. Es una mugre. Pero igual, sigan fumando, ¿no? Señora, señor, siga fumando. Un saludo para Ángeles, que está desde Virasoro también escuchando, que está enfermita y faltó a Patín, pobrecito, está enfermito. Como Jorgito. Jorgito que se está durmiendo. Dice bueno, bien. ¿Largamos ese tema o no? Vamos, bueno, ¿qué tema le toca ahora? Este es un tema que le encanta mucho a Ana, es Oh Yoko, de John Lennon, que le escribió a una china petiza, o japonesa. Creo que es el sumen de... Bueno, es una gran canción de John Lennon solista. Oh Yoko, dedicada a la bruja blanca. Así le decían los Beatles. Ah, y es... Los otros tres Beatles, claro, no creo que John le diga. Esta es de Rushmore, la película Rushmore, del 98. Y es de una escena, de una parte muy copada, que es cuando la reivindicación de Max Fisher, donde comprende que tiene que empezar todo de nuevo. Y bueno, le pide perdón a su amigo, entre otras cosas. Y suena de fondo... Oh, Yoko. ¿Cuál es el secreto, Max? Parece que lo tenés muy bien figured out. The secret? I don't know. I guess you just gotta find something you love to do and then do it for the rest of your life. For John me, Lennon. It's going to Rushmore. It's going to Rushmore. The Pelopin Show, el for programa me, más cosmopolita de la radio. It's making Pelopin Show. Thank you. Una vez más, cuarto bloque de The Pelo Pin Show. La cura a la influenza A. ¿O no? Puede ser, ¿eh? Mirá que yo este año no tengo influenza porque estoy haciendo este programa. ¿The Pelo Pin Show? El año pasado sufrí mucho. Me traumé. Mucho. No, en serio. Yo por las dudas usaba barbijo. Me fui rápido a Virasoro corriendo. No corriendo. Cosa de contagiar a la gente de Virasoro, por supuesto. No, en serio. Me entenderán. Sí, por ejemplo, Juli, que me está escuchando, me entenderá mi neurosis del año pasado. Julián, que nos está escuchando por primera vez, ¿eh? Sí, y a él decía que le molestaban la gente, los autos que doblan la esquina y no usan guiño. A mí también. Sí. Y empiezo a gritar, ¡guiño! ¡Guiño! Había necesidad de pegarme. Perdón. No soy un auto que devolvió la esquina y casi te chocó. También le molesta a los tipos que van reapurados y te chocan y te miran con una cara de culo como que fuiste vos. Sí, la verdad que molesta eso también. Es cierto. Un saludo también para la bala Diego Sebastián Beto Fleitas, que nos está escuchando desde Virasoro. Somos extracorrentinos. No, no sé cómo se dice que nos escuchan inter, mucho. Interciudadelos. Eso sería... Mucho. Son del interior, loco. Cantidad. No, loco, estoy diciendo que de pelo pincho se escucha. Rompe fronteras. Fronteras de ciudades. Lastimosamente se escucha medio mal porque la internet de Mirasol anda mal, no quiero decir que empresa, pero es Y algo así hace el modem también. Bueno, los modem, los dial-up. Los dual core. La de modem dual core, ¿no? Así, pa. Juli, te dimos hola recién. Conté lo que me decías. Porque me mandó un mensajito hace rato. Estoy escribiendo en el Messenger y no me dan bola. Sí, ¡Jorjito, está enfermito! Julito, ya leí tu coso. Vamos a recordar. Pará, Rubén. No, bueno, ah, cierto. No, a Rubén, ¿qué Rubén le molesta? Nuestro operador, está muy embroncado con la gente que escupe. Cuando él camina, le escupen en el pelo, dice. No, la gente escupe por donde justo él está por pasar. Y se lleva un escupitajo en el pie. Claro, como cualquier músico de punk, ¿no? Rubén, qué estrella sos. A Francisco también, que está escribiendo en la página web espectrofm.com, que no la dije en ningún momento todavía en lo que da el programa. Tienen un show, ahí nos pueden escuchar. Bueno, si no están escuchando por la radio, no hace falta, pero pueden avisarle a sus amigos en donde no puedan escuchar, que nos escuchen por espectrofm.com. Francisco nos cuenta que le molesta que hablen con el manos libre al lado de él y que te hagan creer que están hablando con vos. Eso es muy loco, ¿eh? Sí, te juro, ¿eh? Hay gente que va y encima se expresa a más no poder con las manos, una gesticulación terrible. Y vos le contestás y obviamente no te escuchan y quedás como un boludo. Bueno, espero que nadie diga que le molesta a la gente que va cantando Feliz Feliz por la calle, porque eso es... ¿Feliz Feliz la canción? ¿Happy Happy Joy Joy? No, cualquier canción. Hot Potato. O haciendo clips en la calle. ¿Haciendo clips? Clips de musicales. O gente que hace intervenciones también por la calle. Como cuando yo simulaba caídas, ¿te acordás? Una rubia se creyó. Cierto, es verdad. Bueno, pero le alegraste el día a esa rubia. Sí, venía medio mal, dice que tenía cáncer terminal o algo de eso, ¿o no? Sí, creo que sí. Bueno, hay que dejar de hacer chistes negros. No me salen, es mi naturaleza. Bueno, entonces, en este momento tendríamos que seguir con las efemérides. Efemérides, qué lindas efemérides. Otra efeméride que tengo el 30 de abril de 1982, allá cerca de que nazca, se crea el grupo de rock Los Twist. Ese fue creada por Pipo Chipolati. ¿Se acuerdan de Pipo? Bueno, ¿cómo que no? Si anda dando vueltas por todo. Y Daniel Melingo. Daniel Melingo es un gran músico que participó en muchas bandas en realidad. ¿En Los Abuelos de la Nada, puede ser? Estuvo en Los Abuelos de la Nada, estuvo produciendo varios discos de Soda Stereo, es muy amigo de Cerati, que a mí personalmente no me cae bien. Pero fue algo eso, porque en esa fiesta te tiró vino, pero fue sin querer. ¿Pero quién se cree, Cerati? Ay, tengo rulitos, soy famoso, comete un viaje. Tomá, fabulable, dijo, y le tiró un Malbec encima. Pues claro, porque él no lee poesía en la radio, ¿entendés? Cerati, matate, no, loco. Bueno, de ese grupo también surgieron y comenzaron Pavela Cantilo y Hilda la... Y Lizarazu. Hilda Lizarazu. Que luego tocó con Charlie mucho tiempo. Exactamente. Con Fabiana también. ¿Con qué Charlie? Charlie Brown. No con Charlie Trujillo. Con Charlie Trujillo todavía no. Que nos debe una invitación. Disculpame, pero con Charlie Trujillo no tengo nada. Bueno, alguno de los temas más famosos es El Estudiante. ¿Se acuerdan? Claro. El Estudiante. Que después se hizo re famoso en las secundarias y ahora lo ponen siempre. En las secundarias, allá cuando había, ¿se acuerdan, señora? No, también ahora. No, ¿hay secundarias todavía? No, no. Ahora se llama. Yo pensé que ahora la gente educa a sus hijos en la casa mostrándole películas. Claro. También. Por ejemplo, las de este chico. Pero pasan estudiantes también. ¿Por qué no hacerle escuchar The Twist, no? No veo por qué no. Bueno, y este tema le va a encantar a Fau. El 1 de mayo de 1939 se publica la primera tira de Batman. Ahí está, nunca me sale. Bueno, fue creado... En Uy, perdón. No, dale. En las Detective Comics, donde también fue por primera vez publicado Superman, el héroe más pedorro de todo. Más precisamente en el número 27 de ese... Detective Comics, a ver, valdría la pena decir que es una... Era en su momento una publicación en la que justamente se publicaban... y somos muy buenos haciendo eso, se publicaban distintos cómics en una misma revista, como antes venían, por ejemplo, las revistas Nippur de Lagas o Gilgamesh, que seguramente Rubén conocerá, porque es de la época de mi viejo, seguramente, y yo coleccionaba las, y no me tiré nada, Rubén. Para... Si no me equivoco, el nombre DC de la marca viene de Detective Comics. Exactamente. No, mirá vos. Estoy casi seguro que sí. Bueno, nunca hay que estar completamente ¿quién seguro. ¿Quién creó a Batman? Lo creó Bob Kane and Bill Finger. No, a Batman creó un asesino de sus padres, disculpame. ¿Eh? Tonto. Hizo un chiste. No fue un chiste. En verdad, Batman lo crean sus miedos. Claro, exactamente. Que surge de Bruce Wayne, mimado maricón. Más conocido como Bruno Díaz. Bruno Díaz en español. Bueno, y a Bruce Wayne, mucha gente dice que el asesino de sus padres fue el Guasón, como dice Christopher Nolan. Hay distintas historias, hay rumores, como vos sabés, los Tim rumores Burton. En Gotham City están por todos lados, en cada esquina hay un rumor nuevo. Pero no, nadie sabe en realidad, yo la verdad que no leí ni un arco argumental en el que digan exactamente eso. Sí se sabe que la película que fueron a ver con sus padres era El Zorro. Terminó la película, vino un chorrito, le quiso... ¿En un callejón? En un callejón, exactamente, le quiso robar el collar de perlas a su madre. ¿Puede ser que haya... Bueno, leí, sí. Que también Batman está inspirado en el zorro, en una mezcla del zorro y no sé qué más. Claro, sí. Era en esa época había muchas series de televisión, ¿no? Para niños, digamos, como por ejemplo El Zorro, El Llanero Solitario, etcétera. Yo fui criado, recriado y mal criado a través del zorro, Bonanza, El Llanero Solitario. Yo tenía una despensa cerca de casa, se llamaba Bonanza, y me lo comían bien. El mayor superhéroe de todos, el Chavo del Ocho, ¿no? Sí, por supuesto, el Chavito. O la familia Ingalls. Otra cosa loca de... Grande superhéroe, esos poderes intergalácticos que tenían. ¿La familia? Sí. Era re depre esa serie, a mí me ponía mal. No se acordaba la muerte. Eran todos felices. Pero estaban en el medio de la nada. Y corrían por el prado. Tenía sífilis todo el tiempo. Con sus flores amarillas. No, era algo muy... Vivían en otoño. A mí sí había dos cosas que me hacían acordar a la muerte en mi infancia. Era la familia Ingalls y el Mario Bros. Porque el Mario se me hacía que Mario no tenía dónde ir. Claro, iba o al castillo, porque no podía ni volver. Si volvía, te chocaba. Estaba encerrado. Y bueno, sí, como me hace acordar acá mi productor, otra cosa que siempre me dijo muerte y me tocaba el hombro fue Gilda, ¿no? Que fue la cantante que me hizo superar el miedo a los cantantes muertos. Si no fuera por Gilda, ahora no escucharía a Syd Barrett. ¿Syd Barrett está muerto? Uy, perdón. No. Bueno, les tiro otro dato efemérico. El 2 de mayo de 1892 nace el aviador militar alemán Manfred von Richthofen. Manfred von Richthofen. Conocido también como el Barón Rojo. ¿Que quién fue este? El Barón Vermelho. El Barón Vermelho consta de un aviador alemán de la Primera Guerra Mundial. Traducción. Terrible. O problema con o Barón Vermelho constó... No se habla francés. Bueno, ya intenté. Bueno, era un aviador de la Primera Guerra Mundial que fue el que tuvo el más, así como decirlo, el mayor récord de, porque de 151 aviones que bajó la fuerza alemana, él bajó 88. Y le dieron la medalla Pour le Martyr, la medalla de la paz. Lo interesante también es de que él fue derribado, siendo el aviador más experto de la Primera Guerra Mundial, fue derribado por un papanatas anónimo que ni estaba intentando derribarlo, porque encima los métodos para antiaéreos de la Primera Guerra eran bastante precarios, si se quiere. ¿Qué otra cosa interesante? ¿No? Bueno, por ejemplo, hay demasiadas, no parodias, sino homenajes a este varón. Por ejemplo, en Los Autos Locos, el varón Hans Frings, que corre con su tucarracuda, era homenaje al varón rojo, porque era de forma de biplano y estaba pintado de rojo. Claro. Por ejemplo, también en Snoopy hay un claro, capítulo de su claro, casa, donde él está, se hace pasar por un aviador de la Primera Guerra Mundial y tiene al varón rojo como su acérrimo. El pajarito amarillo de Snoopy, el amigo. Nunca supe. No era Tweety, obviamente, no. Porque Tweety era de los Looney Tunes. Sí. Y bueno, ahí hacemos el popular Nexo. Otra cosa también graciosa, no graciosa, pero anecdotaria, es que la banda Barão Vermelho, parte del nombre de la banda brasilera, parte su nombre de, bueno, el varón rojo. Así que fue muy famoso. La banda española, el varón rojo metal. También, es por el varón rojo. No, nos cuenta, por supuesto, acá nuestro amigo Rubén. O Jorge usa rojo por el varón rojo. Obviamente. Exacto. Y bueno, voy a repetir los medios de comunicación, ya que nos estamos acercando a la primer tanda de la radio, no nuestra. Así que nuestros medios de comunicación 530080 personal, nos pueden mandar un mensajito desde la web o desde su celular, como siempre digo y redigo y redigo. Wow. Estamos en el MSN de pelopinshow@gmail.com. Les puede sonar raro, pero es un MSN. También estamos en el Facebook, donde estaban hablando de una manera verborrágica con nosotros. facebook.com/depelopinshow. Y en nuestra página, la página de la radio, espectrofm.com. Principalmente ahí, porque es el medio que, si no estás usando tu radio, nos podés escuchar a través de... Si da esa casualidad que nos estás escuchando y no es desde la radio y tampoco de internet, conectate a internet. espectrofm.com. Bueno, ¿nos vamos al cuarto tema? Al cuarto tema de The Faces. The Faces. El hermoso tema con el que cierra nuestra amada película de 1998, Rushmore. Que es una escena en cámara lenta, escena final... Muy particular de el director, ¿no? Sí, en la cámara lenta. Claro. Escena final de Rushmore, no les voy a contar cómo termina porque la tienen que ver. Pero es en cámara lenta y es la alegría plena. Así que, olala, de The Faces. There's nothing I Volvemos al próximo bloque de Pelo Pin Show, con una hora por delante todavía, algo inédito. Bueno, volvimos del tema tan alegre para mí. Sí, estuvo lindo. Te alegró la vida, Fau. Sí, estoy muy contento. Hoy no estás sensible. Me hace acordar a Drupi, estoy muy contento. Vamos a decir nuestros medios de comunicación, 530080 es el celular, nos pueden mandar mensajitos, los leeremos al aire. Tenemos una consigna. ¿La consigna qué es? Básicamente era, ¿qué te molesta cuando vas caminando por la calle? ¿Qué te molesta que haga la gente? Sí, qué actitudes y cuestiones que hace la gente en la vía pública te irritan. Pueden comentárnosla en el Facebook, facebook.com/ThePeloPinShow, por el celular que acabo de nombrar, 530080. Generen ese feedback que es tanto lo que no. Nosotros somos ustedes y ustedes son nosotros. Y todos somos todos. Ama al otro como yo te he amado. Amén. Bueno. Aleluya. Nos vamos a un pequeño cortecito institucional, ¿sería? ¿O radial? Sí, una tanda. Yo decía eso. Una tanda espectra. Ahí va, espectro. Pero ya volvemos, quédate 2 minutos y ya volvemos. 98.9 Espectro. El dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito que se cría en el agua acumulada. Todo recipiente que acumula agua puede ser un criadero del mosquito del dengue. Pueden ser baldes, bebederos de animales, macetas de plantas, botellas, cubiertas, floreros, frascos, juguetes, latas, tambores, tanques y llantas viejas. Un recipiente es un criadero cuando contiene larvas, que luego se convertirán en el mosquito. Esto se puede evitar, limpiando las paredes internas de los recipientes con cepillo una vez por semana, cambiando el agua de los recipientes cada 3 a 5 días, desechando los recipientes en desuso. Recordá que no hay vacuna contra el dengue, por lo cual la prevención es indispensable. Es un mensaje de Cruz Roja Argentina. Laboratorio de Análisis Clínicos y Microbiológicos, Bioquímica Carolina Inés Soto. 25 de mayo, 856, San Luis del Palmar. Análisis de rutina y de alta complejidad. Se atienden obras sociales. En Corrientes, extracciones a domicilio. Teléfonos 1568-6284, 1533-8828. Carolina Inés Soto, Bioquímica. Estudio Jurídico, Abogado Luis Aníbal Gómez. San Martín, 1377. Teléfonos 461-794, 1560-2690, Corrientes. Luis Aníbal Gómez, abogado. Verdulería y frutería El Manco. Vinoteca y autoservicio, Estados Unidos y Ayacucho. Entregas a domicilio. Celular 03783-1569-1135. Cuando chacareras. Recuerden, verdulería y frutería El Manco, Estados Unidos y Ayacucho. Claro que sí, claro sí puede. ¡Ey! ¡Vos mamá! ¡Vos papá! ¿Imaginaste dónde encontrará tu niño? Un lugar de cuidados, actividades, baile, gimnasia, juegos y mucho, mucho amor. Entonces, imaginaste Jardín Maternal Manzanita. Atendemos niños de 45 días a 4 años. Podés visitarnos en Rivadavia 2283. Jardín Maternal Manzanita. Estás escuchando Espectro FM 98.9. Bueno, volvemos con The Pelo Pin Show. Medio tartamudo. No, no fue tartamudo, sí. No, era un no fantasma tartamudo que seguramente subía anterior. O se quedó con el la cámara lenta de Wes Anderson. También puede ser. Bueno, llegamos a los recomendados, donde nos ponemos la capita de gente culta. La comida de viaje sería. Culturosos, como dice la gente. No, gente culta no, sino gente que... Nos gusta decir lo que nos gusta y ahí vamos. Exactamente. Si alguien tiene algo que decir, nos manda un mensajito a 530080. Uatata. Por la web o por celular o como quieras, loco. Uatata. Se puso bravo. Y no, todavía no. Y no es bravo, Nino. ¿Hay algo para recomendar que no sea Rafael hoy? ¿Cómo? Rafael no lo va a... Vean el video de Rafael, como Io te amo. Búsquenlo en YouTube y seguro lo encuentran. Io te amo. Bueno, hay para recomendar una película, ¿y qué película? Citizen Kane, de Orson Welles, de 1941. Que sería la película de las películas. Dice que esta película revolucionó al cine, pero no solo, no es que agregó cosas, sino que usó todo lo que había. Usó todas las formas de encuadrar, usó todas las formas de hacer efectos visuales. Claro, o sea, marcó un antes y un después en la manera de narrativa. Exacto. En el cine, ¿no? Usó grúas, usó travelings que nunca antes habían usado. Como vos decís, la narrativa... visual. No, y que agarró y no contó la historia como se venía contando, como una historia que empieza de un inicio y termina en un final. No, esta la hizo... Bueno, en este caso sería que la narrativa no sigue una línea temporal, sino que está generada a través de... feedbacks y esas cuestiones, que sería como un viaje en el tiempo. Y además la película empieza por el final. Claro. Eso es por primera vez se hizo. También usó los ángulos para marcar posturas de personalidad. Por ejemplo, el contrapicada y el picada. A Orson Welles. Al personaje que es... Orson Welles. No, Kane. Bueno, Kane. ¿Cómo se llamaba? Charles Kane. Charlie siempre Kane. Se lo ve desde un ángulo contrapicada. Y ese ángulo... te sugiere superioridad y magnetismo, ¿no? Rosebond. Bueno, a través de eso le podemos mandar un saludito a Coty y a su gato Orson Welles. Así que el que no la vio, yo la postergué también mucho y hay que verla. Es considerada por muchos críticos la mejor película jamás hecha en el cine, ¿no? Y además fue la primer película de Orson Welles. O sea, de una hizo eso. Ah, antes de esto, había hecho la obra de teatro de War of the Wars, que la hizo en la radial. Radionovela. Que fue la también una locura, claro. Sí, porque claro, agarró y contó, hizo una obra de teatro radial y todos se comieron el viaje de que de verdad había una invasión extraterrestre. Mucha gente se suicidó. O sea, los ángeles de esa persona se quisieron matar. No, ya estaban muertos. Los ángeles. O sea, el espíritu... Cuando te das cuenta, güey, me maté por una mentira, ¿qué haces? Pero estás muerto, Anita. ¿Y no te das cuenta? No. Bueno. Vale decir que... Depende de la creencia de cada uno, vale, ¿no? Decir que... Algún hindú se habrá suicidado y reencarnó en mariposa. Mi tío, por ejemplo, mi tío dice siempre... Nosotros reencarnamos, pero ojalá que nunca reencarnemos en estos perros de mierda por sus perritos, que tienen dos perritos que son un bajón, sinceramente. Que no se creo encarne. Que pueda reencarnar en alguien que no existe. Igual, yo quería decir que la guerra de los mundos... No, mi tío. Yo quería decir que la guerra de los mundos, para seguir en la onda culturosa, llamó mucho la atención y causó todo esto que contaba Anita, los suicidios y el pánico. La paranoia. Porque no, es como que no había un anuncio de que se iba a hacer una obra de teatro. Entonces, o sea, de repente empezó y la gente se comió el viaje de que era un informativo y de verdad estaban atacando a los aliens con esos trípodes que pudimos ver en una versión muy futurista y con efectos 3D hace muy poco. Claro, encima Spielberg. Anteriormente hay también otros. ¿Qué hiciste? Sí, hay una versión anterior, mucho que posiblemente la haya hecho el propio. No la hizo Wells. Bueno, yo quería contar eso, nada más. Ahora me retiro a mis aposentos. Gracias. Es que otra cuestión de. Bueno. Es loco. Continúa. Eso. Imagínate sintonizar la radio Spectro FM 98.9 y estar escuchando algo muy loco. Claro. Los formoseños. Julián se le cambió la cara. Tiene cara de monstruo. Podríamos armar uno de estos, ¿no? Arriba. Uno de estos, uno de pero esos. Pero no avises. También. Otra cuestión muy loca es que el infeliz este hizo la película a los 26 años. 23. Ser? 23 años. ¿Eh? 23. No, si hicimos las cuentas, ¿no? No, 23. Nació en el 15 y filmó en el 41. Hagan la cuenta ustedes. Bueno, a los 23 años. O sea, a mi edad y yo estoy acá papanata. Ey, loco, vos estás haciendo lo primero. O sea, sí, pero nadie se suicidó por mí todavía. Yo quiero matar gente, o sea, que se suicide. Yo te digo, hay alguien que no me está mandando mensajes hace 2 semanas. Yo creo que hemos hecho que alguien se suicide. Sí, señor, la... No lo vamos a decir por si acaso. Bueno, pasamos al recomendado del libro. Vamos a recomendar El asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. Que para mí, mi papá me compró toda la colección de La Nación. Es el mejor libro de Agatha Christie. ¿De esa colección? Sí, de los que leí hasta ahora. Se trata de el clásico detective Poirot, Hércules Poirot, que está volviendo de resolver otro caso, porque es muy capo, está volviendo en un tren, y el tren, porque hay una nevada muy grande, para. Y la cuestión que esa noche... un extra supermillonario le dice a Poirot que le ayude porque le están queriendo matar. Y él no le hace caso. Bueno, sí le hace caso, pero le dice que le va a proteger. Bueno, la cuestión es que a la mañana siguiente lo encuentran muerto al señor. De vuelta estás queriendo resumir. Lo encuentran muerto y la cuestión es que Poirot hace unas deducciones muy locas y al final no les voy a contar quién es el asesino. Bueno, lo loco de esta mujer es que revolucionó el policial, ¿no? El género policial de novela. Ya, encima es de... Bueno, no sé. Según Borges, el género policial surge de un cuento de Edgar Allan Poe. O sea, todo el policial surge de este cuento, que es muy buen cuento, que es Los asesinatos de Morgue Rue. No sé cómo... Sería... La Rue Morgue. La Rue Morgue. La Rue Morgue, dice Rubén, que evidentemente es un fanático de Edgar Allan, el cuervo. Del tío Edgar. Vamos a regalarle un cuervito para la radio. Le podemos mandar un saludo también a Edgar Allan Poe, que nos debe estar escuchando. Y sí, este programa va dedicado a Edgar Allan Poe. Donde quiera que esté Edgar, está copiado a una banda. Vivo, muerto, tostado. No, el infeliz se murió en un hospital, el pobre, en Baltimore también, donde nació. Baltimore. Bueno, lo que está bueno de Agatha Christie es que vos, te juro que empezás a leer el libro y querés llegar hasta el final porque vos te crees el detective. Entonces querés resolver y la cuestión es que no resolvés. Llega al final y fue cualquiera tu deducción, pero está buena también la deducción de él. Suele pasar. Y además te larga, otra vez largó el tema. ¿En la onda? No, hacerle señas a Rubén y no, claro. Y no contar los problemas que ocurren durante el programa, Rubén. Pero sí. ¿Hay algo más que quieran decir de esta chica Agatha que a mí no me cae bien? Yo nunca vi una foto, se me hace que... Es una gordita simpática. Ya se me hacía. Pero está muerta. ¿Sabes quién me hace acordar a esa serie que miramos por USA Channel? La reportera del crimen. ¿Cómo se llamaba? Yo amaba eso. A mí personalmente me gustaba más el otro, que era Columbus. Columbus, que era buenísimo. Columbus era, si no me equivoco, el detective Columbus. No estoy inventando. Monk era otro capo. Monk. Si no era el que hizo de Frodo, el tío de Frodo. En El Señor del Anillo. De Bilbo. Creo que ese era el detective Columbus. Rubén no sabe. Se lava las manos, Poncio. No, pero la reportera de crimen era... La re loco. Era verte todo el capítulo para ver los últimos minutos para que te muestren cómo sucedió el crimen. Yo no me acuerdo por qué, pero a mí me dolía en la cabeza cada vez que miraba yo ese chico. Pero tenía una cara de buena onda. Esa también tipa. Daba, no me acuerdo si antes la o después... La dimensión desconocida. No, Sheena Warrior Princess y Invasión Extraterrestre. Que ahora tiene una versión nueva. Que seguro nuestro amigo hippie, que aprovecho para mandar un saludo, la debe estar siguiendo porque es fanático de la gente que no es gente. No, de los aliens. Hippie es un saludo que teníamos retrasado un poco. Igual que también el amigo Robert Jerometa. Robert Jerometa, aprovechamos para mandar un saludo a Belén, que dentro de poco la vamos a tener riéndose aquí. A la Belepac. A Javi Music. Javi Music. Y a Kala. Kala, que fue la que hoy nos mandó saludos a una cantidad de gente y nos olvidamos de ella. Disculpa, Kala, perdón. Yo creo que estaría bueno por ahí repetir cuál es la consigna del día. Y los medios, por supuesto. Y los medios, por supuesto. No veo por qué no. Ahí va. Bueno, ¿qué actitudes te molestan de la gente cuando vas caminando por la calle? Esa es la consigna del día. Nos pueden contestar a nuestro celular 530080. Nos mandan un mensajito. Sí. Tania está diciendo que en la vida pública la gente con cara de orto, a pesar de que uno le sonríe, la gente que no conoce el disculpa, el por favor y el gracias. Es verdad, esa educación. Tania falta, se descargó, tiró toda la artillería pesada. Ese pucho heavy. Esto es verdad, y hay un grupo en el Facebook que dice los pibitos que intentan musicalizarse el viaje a la facu con cumbia a todo volumen con el celular. Muy verdad. Eso no es cumbia, eso no, marcha. Pero bueno. Ah, tú. Es lo mismo. Pero la cuestión es que está todo... Claro, ¿no? ¿Cómo sería, productor, una canción...? Ahí va. Una subconsigna. ¿Qué canción está tarareando nuestro productor? Bueno, vamos a un temita para zafarle de esto. No. Pará, porque sigue. Los trabajadores de la construcción calientes a toda hora del día. Y de paso en la vida. La gente anti que considera cool. Oponerse a todo y despotrica contra la clase de gente que cree no ser. Los típicos que etiquetan de careta a los que no fuman marihuana. Esa gente me molesta. ¿Y por la calle te hacen eso? Pero evidentemente por la calle todo el mundo fuma marihuana. No hace falta estamparte diferente en la frente para hacerlo. Eso va para todos ustedes. A Tania le pasa. ¿Por qué calle camina Tania? Claro. Loco, ¿no? Avisá y vamos todos. Ahí va. No, si dicen que la gente va con un porro en la mano y diciéndote careta. Eso entendí yo. Hoy, por ejemplo, vimos a un par de gente armándose un porrito delante de unos remiseros. ¿Y le decían careta a los remiseros? No, pero no convidaron tampoco. Así que no sé cómo va la gente, ¿viste? Es muy raro porque los fumetas son todos generosos, ¿no? Sí, suelen ser, ¿no? Bueno, anda, un saludo para todos fumetas que ande dando vuelta por ahí. Bueno. Este programa es para vos. Temita musical, señores y señores. Bueno, un temita de Bottle Rocket, la primera película que hizo Wes Anderson, y escribió con Owen Wilson. Y ellos se conocieron estudiando filosofía. En la universidad. Aunque no lo crean. Y Owen Wilson escribió de Bottle Rocket, de Rushmore y de Roger Tenenbaum. Todos los guiones que son excelentes, señores las y señores. Las tres mejores películas las escribió con Owen Wilson, nuestro amigo que se desfiguró la cara en un accidente de auto. Se desfiguró la nariz. Pero y por eso le quedó tan distintiva, claro. Seguro Julia Machado me va a bueno, dar este acción. Tema es de The Proclaimers. The Proclaimers. Over and Done With. Y vamos con él. Vamos con él. It's over and done with. Ahora sí, Pelopincho, está al aire. Hoy es el día de los desperfectos técnicos. No le des palo a Rubén. No, Rubén, nuestro fanático de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe y Pink Floyd. Sí, así. Mejor operador no podríamos tener. Yo lo adoro ya. Ahí va. ¿Cómo a Berta? No tanto. No, sí. Sí. Te corto del aire. Bueno, vamos a seguir con la consigna. Entonces nos manda un mensajito Conejo que dice... Me calienta ir caminando y que pase una mina con su novio y me mire con cara de puta. Me da por las pelotas. Ah, claro, me da por las pelotas. Y ahí llega el... Yo pensé que no sabíamos si le cachondeaba, claro, que hagan eso las minas. O le enojaba. O le enojaba. Claro. Pero le enoja que le miren con cara Igual de puta. Igual estamos con vos, Conejo, ¿eh? Para mí también. Sí. Pero yo tampoco sé qué me... A mí más que la cara de puta, el perfume de puta es algo muy... ¿Cuál se puede... ¿Puta es mala palabra? No, si es prostituta. Resumido. No, bueno, a partir de ahora vamos a usar la palabra prostituta. Ponele entre comillas. O vendedora del amor, ¿no? Acá nos dice Rubén, que es nuestro vademécum. Son cosas diferentes. Que prostituta es una cosa. Claro, prostituta es gente que cobra, claro, que trabaja de eso. Y la puta es la que lo hace porque le da ganas. Ah, yo pensé que esas eran las conocidas. ¿Cómo? Bombacha floja. La bombacha, no sé qué dijo. Bombacha Jorge, veloz. Por amor al arte, exactamente. No, claro. También conocido. No, dice Jorge que no, nuestro vademécum. O amor a la tit. Podemos decir algo, dale. Bueno, chicos, vamos a recomendar ahora, seguimos en lo recomendado, gente. Y hoy les recomendamos un músico y una artista gráfico. El disco de Monster of Folk. ¿Qué tenés para decirnos, Facundo? Bueno, es una banda que personalmente me gusta mucho porque es lo que se llama un supergrupo dentro de un género, ¿no? Digamos, por ejemplo, ellos hacen folk, ¿no? ¿No? Sí. ¿No? Sí, claro. Sí. Hay muchas bandas en Estados Unidos que se caracterizan por ser utilizar mucho el tema de country, de blues, o sea, mezclar mucho guitarrita y cosas más nuevas. Por ejemplo, My Morning Jacket, que es una de las bandas de las que sale uno de los integrantes de este supergrupo, se llama Monster of Folk. Este chico se llama Jim James y es el cantante. Y My Morning Jacket es una banda que a mí personalmente me gusta mucho. Hay un tema que es genial, que se llama Gideon, que lo hicieron, por ejemplo, en el programa de Letterman, que es un night show que da a la madrugada. Sí. Que es algo así como lo que quiere hacer Pepinato, ¿no? Pero que, a mí se me hace que le copa más a Conan O'Brien. Claro, Pepinato le copia mucho, le copia todo a Conan O'Brien, de hecho. Oh, si hay algún petinatero por ahí, que mal que suena, comete esto, loco, porque Pepinato es un copión. Ahí va. Pero Pettinato se lo está bancando en el medio más careta. ¿Sabes qué Pettinato? A mí, por eso me cae bien. ¿Pettinato significa peinado en italiano? Pettinato. Mira, bueno, biotendo. ¿En serio? Sí. Bueno. Qué loco, ¿no? Otro de los músicos que integran este supergrupo son, por ejemplo, M. Ward, que es el cantante y músico base de la banda Sheen Him, con la actriz Sweet Chanel. Ah, sería medio una super mini banda o super banda. Es un supergrupo. En ciertos otros mundos paralelos se podría llamar superbanda. Claro. Concepto que surgió desde la creación de la banda Cream. Claro, que ahí estaba exactamente Eric Clapton y otros guitarristas. Un bajista y un baterista. ¿No había otros guitarristas? Él era el guitarrista. Ah, buenísimo. Estaba pasando de todo en el Facebook, pero mientras voy a terminar. También están de la banda Black Ace, Connor Oves cantando, que tiene una voz increíble, vale decirlo. Personalmente, Black Ace a mí no me gusta. Pero Conor Oberst tiene una voz muy interesante. Y como productor, Mike Mogis, que vendría a ser nuestro Jorgito Vargas Jr. Quiero aprovechar un momentito, para redimir a Pettinato. Que en sus épocas de escritor, ¿cómo se llama cuando tenés una...? Columnista en una revista. O sea, tenía un seudónimo y se hacía pasar por mujer, escribiendo como una mujer. Haciendo eso, se generó muchos fanáticos. Pettinato, estoy hablando ya por el 80... Y ahí también mucha gente le quería conocer y afirmaban estar completamente enamorados de ella en esas cartas. Claro. Lo que hacía Pettinato es armar citas e ir a ver la gente, esperar por ella. No, como que se adelantó a lo que después mucha gente hizo en el chat. Claro, por eso te digo, Petty no es, ahora es un careta. Pero claro, a mí no me gusta el Pettinato actual. moderno, si se quiere, el actual, exactamente. Me caía bastante bien cuando el vago era editor de revistas. Claro. Él laburó, si no me equivoco. Bueno, él tenía. ¿Cuál es? ¿La García era de Pet? No. Ahora últimamente había una. Bueno, el vago tenía revistas de rock and roll. No, sí. Ahora tiene una que se llama La Mano. Ahí está, La Mano. Es de Pettinato. Y también, por ejemplo, Lito Prodan siempre dijo que Viejos Vinagres fue una pelea de Pettinato. De Pettinato siempre quiso que Sumo saque ese tema y por eso salió. Y para mí es uno de un tema genial de Sumo. Bueno, antes de pasar a los otros recomendados, le mando un saludo a Sole, José y Bruno que nos están viendo también. Ya les mandé besitos en forma de mariposa. Uy, eso es legal. Sí, acá en la radio todo es posible. Yo igual me gustaría, como para cerrar la onda de Monster of Folk, que hice un intento zarpadísimo de tratar de argentinizar a esta gente. Es como hacer una equivalencia entre la gente que había nombrado hace un rato y... Entonces sería, y esto es una delirada, señores, pero puede llegar a andar. Sería como que Ariel Minimal de Pez se junte con Juan Quintero de Acá Seca Trío, que es una banda que recomendamos la semana pasada, y por ejemplo un Juan Carlos Baglietto por la voz y Lito Vitale como productor. Sería una cosa, un supergrupo de ese calibre, si se quiere. Los monstruos del folclore. Claro, serían justamente los monstruos del folclore. Estaría también que se armen las madres de la invención en Argentina, ¿no? Sería. ¿Y quién te dice? ¿Quién estaría? Vos tuviste tiempo para armar eso. Bueno, la semana que viene la madre le mencionó a la Argentina. Estuve escuchando los temas que me pasaste hoy de esta banda. Hoy te pasé un par de temitas. Estaban buenos y era una onda al soundtrack de Juno. Y eso también está bien. Sí, tiene una idea. Voy a recomendar un par de temas si cerramos la onda. Escuchen, busquen en YouTube, y como me gusta llamarle, The Right Place, Side Please, Man Named True. Y esto me recuesta, es muy parecido al nombre de Led Zeppelin, si no me equivoco. World Lotta Lossing. Que de Led Zeppelin es World of Love, ¿no? Whole Lotta Love. Whole Lotta Love. Y hay un tema muy bueno que es el que empieza y que a mí me hizo acordar un poco a... Janis Joplin, exactamente, en su tema... Te leí la mente. Sí, es obvio. El tema se llama Dear God y a mí me hizo acordar al tema de Janis Joplin en el que ella le pide un Mercedes-Benz. Ah. Oh, God. What you buy me? A Mercedes. Que es el último tema que grabó Janis Joplin. Que solo lo grabó. Solo grabó las voces. A capela, casi. Exactamente. Atragantada en droga. Exactamente. En su propio vómito después de consumir demasiado anfetamina. Pero la pasó muy bien. Dice, y bueno, yo me despido un poquito ratito con eso. Bueno, muchas gracias. Por nada. Fau, y ahora recomendamos el artista. Que vuelve Facu a hablar de Frank. Hola, ¿cómo le va? ¿Me extrañaron? Sí. Frank Miller recomendamos. Frank Miller. ¿Y por qué recomendamos a Frank Miller? Porque Frank Miller, la mayor obra, no, por ahí no la mayor obra comercial, pero sí la más importante en su carrera, tiene que ver con alguien que recomendamos hace un rato, que es Batman. Batman. Creado por Bob Kane. Bueno, Frank Miller es un chico de Maryland, Estados Unidos, que nació en 1957. Y que empezó a trabajar como dibujante en Marvel Comics, trabajando en Spectacular Spider-Man, que es una de las tantas líneas de este chico arácnido, que tampoco me cae bien, como se habrán dado cuenta, me cae bien muy poca gente. Es ficticio, Facu, no te embronques con alguien que no existe. No me gusta, loco. Por ejemplo, laburó con Daredevil, que es un personaje que me encanta. Con Elektra. Y él creó a Elektra. Sí, es verdad. Él es el creador. Frank Miller, durante mucho tiempo en su dibujo, no es que tuvo un lenguaje muy poco definido. Luego se logró romper eso, pero generar algo muy propio, ¿no? Y ahí es donde empieza a surgir. Es que sí, porque digamos que él estuvo en la época en la que todos los dibujantes dibujaban igual, eran un estilo muy a lo Stan Lee, si se quiere, que era... ¿Stan Lee dibuja? Pensé que solo guionado. No, el vago creaba personajes, hacía los bocetos, digamos, pero es como que después de eso todo... Es como Walt Disney. Walt Disney era un queso dibujando. Bueno, la cosa es básicamente así. Empezó dibujando como todo el mundo. Debe dibujar peor ahora. Y después de que se fue de Marvel por primera vez, empezó a experimentar con un par de amigos más. Incluso llegó a, si se quiere, imitar el estilo de dibujo de... ¿Cómo se llama este chico? ¿Un argentino? Un argentino, exactamente. José Muñoz, si no me equivoco. Sí, sí. En el que después se basó para hacer su... Sí, un ruidito, que no fui yo, lo prometo. Que se basó para hacer Sin papel, City. Señora, no Sin City. Que es una película ahora mismo y que la co-dirigió él. Que me encanta. Claro. Me encanta. dirigida por Robert Rodríguez y en una parte por Tarantino. El grave error de Frank Miller fue hacerse el director y dirigir The Spirit en honor a su maestro. Yo la vi. La Spirit no está tan buena, pero no. Aparece Scarlett Johansson. Sí, aparecen varias personas. Aparece esta latina que está re hot. Toda muy hot tiene. Frank Miller también, bueno, la versión de Batman que él hizo fue justamente The Dark Knight Return, que es de alguna manera en la que está semi basada Batman Begins. Es el giro que tiene Batman, ¿no? Porque también Batman se fue mucho, un poquito al carajo, claro, que no es una mala palabra. Es que sí, sí. Durante los 70 con esa serie. Hay que tener en cuenta donde que. Donde lo veían como gay, con calcitas ajustadas y multitos. Hubo muchas cuestiones con Ahora Robin, mismo está saliendo, y este es un dato que me pasó un amigo, me llegó así, una versión de Batman de los 60, pero porno. ¿Eh? Sí, que está muy bien lograda, me dice mi compinche. ¿Cómo sabes? Ah, eso es que lo estuvo viendo el traje. Hay que lograr bien el porno. No, están saliendo. Dice Tuni que también laburó en Thor. Este chico Frank Miller, que ya debe tener como 50 años. Hizo Wolverine. Al estilo Ronin, claro. Jodeme que hizo Robocop. Él fue el escritor de la segunda película. Bueno. Del guión, de la historia, no del guión. Y Frank Miller hizo 300. Que si bien zafa 300, para mí le hizo muy yankee. Si vieran Amor Cinder y La Batalla de las Termópilas, que es también basada en la misma guerra. Sí. Brechia y Oesterheld, el dúo dinámico argentino de la historieta, le pasan el trapo a mi amigo Frank Miller. Para hacer el nexo, Oester también trabajó justamente con este José Muñoz, dibujando Ernie Pick. Bueno, acá Josefita dice que ella actúa en la porno de Batman. Muy bien, Josefita, tenemos una famosa en el MCN. Ojalá que te revienten bien la tira. Gracias por estar ahí escuchando, Josefita. Nah, tira, José, un beso. Vamos un temita rápido. ¿Qué tema va ahora, muchachos? Vamos, un tema dedicado y ahora sí, un muy feliz cumpleaños a nuestro muy querido... ¡Que lo cumpla Peli! A nuestro querido Ignacio Cabral, que ojalá nos esté escuchando, y le queremos dedicar... Reina Perra. Queen Bitch. De David Bowie. Que pará, espere, antes de irse al tema, les cuento que esta es la escena final de Life Aquatic. La cuarta película de Wes Anderson allá por el 2005. Que qué final, señores y señores. Otra vez en cámara lenta, otra vez gente caminando hacia de nuevo el barco, todos amigos y felices. Y de Queen Bitch. Pretinho, eu tenho uma proposta decorosa pra te fazer. Quero que você venha comigo, nega, pra você ver. É um lugar super interessante pra gente crescer, evoluir nossos filhos, nossa mente, deixar crescer a semente. Segundo, não vou trabalhar, quero subir pra conferir. Eu tô querendo mudar daqui. E tenho certeza, nega, que você vai adorar nosso terreno. Tem tudo pra ficar grande, mas vamos devagar, começar pequeno. As frutas no pomar, criançada brincar com você. E a gente sempre esperando a cegonha trazer nosso novo bebê. Porque eu quero viajar, eu quero sair daqui. Vou comemorar quando eu conseguir. Eu quero mudar com você, mudar com você. Segunda, não vou trabalhar, quero subir pra conferir. Eu tô querendo mudar daqui. Depois vamos envelhecer juntos no nosso terreno. fazer tudo que era muito pequeno ficar grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, aí expandir nossa glória. E lá vai haver aquele que implore pra ser feliz como nós, eu e você, nossos bebês. Vamos lá curtir, vamos sair daqui. Eu tô querendo mudar, mudar com você. Preta, não me deixe, eu tô querendo sair. Segunda, não vou trabalhar. Quero subir pra conferir. Eu tô querendo mudar daqui, mudar com você e o bebê. Eu quero mudar, mudar daqui, sei lá, qualquer lugar, Guarapari, Muriqui. Quero mudar, eu quero mudar, não sei porquê. Mudar com você, eu quero mudar daqui, mudar daqui. Volvemos con The Pelo Pincho y la fuga de la milanesa. Bueno, fe de ratas, señores y señores. No, no que fe de ratas, un pequeño chascarrillo. Bueno, mi hermano se equivocó. No me equivoqué. Te equivocaste. En vez de poner en la carpeta el tema de David Bowie, puso el de Seu Jorge, que es una versión de Queen Beach de David Bowie, y no pasa esto en la escena que dije. Y está hecha para la película, claro. Pero bueno, está buena igual, y Seu Jorge es un capo haciendo versiones. No sabes remarlo. Y viene en el próximo programa. Así que atente, tiramos una indirecta. Sí, ya le pagamos el pasaje desde Brasil. El cole. Bueno, seguimos con las efemérides. Es la base de la vida. Por ejemplo, el 4 de mayo de 1975 murió el actor Moe Howard, creador de Los Tres Chiflados, más conocido como Moe. Moe. Y le cuento una historia que leí, que cuando tenía 12 años... él se cortó solo el pelo y los amigos se burlaron en la escuela y la mamá también. Y la mamá también. Y él empezó a llorar, pero la cuestión que ese es el peinado característico, esa cosa chusa que tiene. Sí, el popular peinado a la taza, incluso es una pasona, pero... O peinado a la Mou. Ah, claro, que es el que después copian en estos tontos... ¿Tonto y retonto, ¿no? Sí. Bueno, él se juntó con sus hermanos, con amigos. Pero, también. ¿Qué es un Stooges? ¿Qué es un Stooges? Stooges. ¿Qué? Como de Stooges, la banda de Iggy Pop. Claro, él empezó siendo un Stooges, y Stooges era el actor, que era secundario, que con su intervención daba pie a los chistes, o digo, a la respuesta o a la acción cómica del protagonista. Era el que más o menos le bancaba al protagonista, claro, para que se luzca. Que el protagonista siempre haga chistes y quede bien. Claro, pero a la vez él se terminaba siendo capo. Él era el verdadero genio. Claro. Bueno, con Los Tres Chiflados hicieron 190 cortos de 16 minutos cada uno, más o menos, entre el 34 y el 58. Y, primero en el cine, y después ya, bueno, en la televisión se cansó de repetir. Y siempre vamos a tener una horita en Canal 13, ¿viste? Siempre a la mañana. El Zorro es a Telefe, lo que... Los Tres Chiflados de Canal 13, exacto. Exactamente. Sí, sí. Una cosa muy loca también es que ellos hicieron mucho hincapié en el uso de efectos sonoros. En su, ¿el Boeing? Sí, Boeing, Diririn y todas esas cosas que ahora generan ese ruido. Era Moe, Curly y... Larry, que era el de los pelos al costado. Pero Curly no empezó Joe. Que luego... después volvió, ¿no? Claro, en un tiempo. Sí. Hubo, o sea, Larry y Moe estuvieron siempre. Y el que iba cambiando era el tercero, que fue un gordito, otro no gordito. Y hubo otro cuarto que era también un gordito a lo Curly, después de que Curly había muerto ya. que Curly siempre fue un tipo depresivo. Depresivo y alcohólico, contando. Sí. Pero ¿quién no es alcohólico hoy en día? ¿Eh? No, ¿alcohólico? Hay gente que es bebedora social, Facundo. ¿Vos sos alcohólico? A veces. Bueno, Pelo Pinchou también, además de entretenerte... Se bajonea. No, te ayuda con la alcoholemia, así que contale, Anita. Te voy a ayudar. Podemos decir también los medios y la consigna del día para que la gente... ¿Vos decís? Bueno, 530080 es nuestro teléfono personal. Pueden mandarnos un mensajito desde la página o desde su celular. Rimó. Me tomó por sorpresa, perdón. Bueno, la consigna es: ¿qué es lo que te molesta de la gente cuando va caminando? De la otra gente. Por ejemplo, que lleven un perrito y haga caca y vos justo pisaste. Chao. ¿O no? Sí. ¿A quién no le pasó, no? También. O que el perrito agarre y te salte. Esto seguro que le molestó a Flor. Que te salte un perro excitado. Uy, sí. Y te acabe encima. Uy, tanto así. Bueno, yo estaba cuidando mi vocabulario, pero ya está todo, ¿no, señora? Bueno, en el 2004. Y seguimos, sí, porque la El 6 de eso, mayo. Eso se llama el popular punto aparte en la desubicadez. Gracias, Ana Laura. En el 2004. El 6 de mayo del 2004, y yo lloré este día. Se termina el capítulo final de Friends. Medio mal. La serie que duró 10 temporadas, pero igual yo la amaba. Desde el 94 hasta el 2004. Y se la dedico a José, a Bruno y a Sole, que también son fanáticos de Friends. Y bueno, esta serie termina, que fue creada y producida por Marta Kaufman y David Crane. ¿Tiene algo que ver esta Kaufman con Charlie Kaufman? No. No. No me toque a mi Charlie Kaufman. Bueno. Amenazas. ¿Qué estaba por decir de Friends? Ah, sí, que si fuiste un bajón la viste por Telefe traducida, ¿no? Sí. Amigos. Pero gracias a Dios... ¿En serio la tradujeron como amigos? Y sí, pues. Sí. ¿Qué le van a poner? Fraternidad. Amigos. Bueno, yo la verdad que nunca me presté atención en eso. Bueno, y bueno, cuenta la vida de 6 amigos que se reúnen siempre en un bar y que la vida... ¿Cómo se llama? De Central Perk. Las primeras temporadas las recomiendo totalmente. La primera, la segunda y la tercera son geniales. La cuarta está ahí. Después la sexta remonta un poco. Las últimas ya son bajón y muy novelísticas, por así decirlo. Uno de los principales problemas de Friends fue que Chandler dejó la droga, ¿no? Va... Matthew Perry. Sí, dicen que... Hay gente que dice que las drogas son malas. Yo digo que depende de cada uno, ¿no? A Matthew le hacía falta la... ¿Qué consumía mi amigo? Mucha cocaína, ¿no? Qué rico. No, yo nunca consumí. Qué rico para Matthew, digo. Bueno, y así fue que terminó Friends. Me acuerdo que estaba viendo en la casa de una amiga y lloré un poco. Aunque era el final más... Obvio. Porque... Predecible. O sea, Ross y Rachel terminaron de la nada. O sea, no hubo un proceso para que se vuelvan a amar. O sea, fue a buscarle al... Esta es Anita, señor y señor, la que siempre cuenta los finales. Fue a buscarle al... ¿Y qué pasó con Mónica Gela? Mónica... Gela. Adoptaron los dos hijos. ¿Te acordás? Phoebe se casó. Joey después hace una serie. Sí, ¿qué pasó ahí? Phoebe se casó. Bueno, y ahora Mónica está con una serie. Pero total... no como Mónica. No, gracias a Dios. Y está totalmente operada. Sí, tiene una nariz nueva, que son como dos narices más o menos. Sí, es muy raro. No, pero igual fue una serie que nos acompañó durante la adolescencia a muchas personas y... No sé, un tiempo yo estuve demasiado a fiebre de Friends y todo lo que pasaba en mi vida lo relacionaba con Friends. Y Friends tenía la solución de mi vida, gente. Como cuando ese mono te salvó la vida, el mono capuchino. Sí, y tuve que agarrar y... ¿Qué final del perro? ¿Alguien, Rubén? ¿De qué final está hablando? ¿El perro que le acabó? Pero ya contamos que en qué acabó el perro. Acabó en una pierna. Vale decir que el monito capuchino después se hizo muy famoso en una película que era sobre mono que traía un virus re loco. Hacia 12 monos. No, algo parecido al SIDA. ¿El virus? Sí, se llamaba... No, ¿virus? Se llamaba virus, se llamaba epidemia o algo por el estilo, en la que actuaba el monito. Uy, de hablando de monos malos, ¿quién nos acuerda ese mono? No, ese mono que el mandril asesino. Hay una película de un mandril asesino y que me traumó la vida. Que atacaba en un hospital, le habían puesto un virus de la rabia y el mono se escapa y empieza a atacar a la gente. Qué loco, ¿eh? No, en serio, es muy feo. Dice que Matthew Perry era un adicto también. ¿Y ese dijo José, yo? José Andrés. ¿Eso dijiste vos? Ah, vos, a Julián acaba Matthew de decir. Perry, dijo. Nos estamos yendo de mambo y hay como un temita muy lindo. Dos temitas, bueno, de la mano. Dos juntitos, uno es de... Uno es de Bottle Rocket, que es Goddammit, I Mean. Que es un tema instrumental de Mark Motherfucker, no. Mother's Book. Bueno, pero en inglés no importa. En inglés sí, no importa. Bueno, la cuestión es que este tipo es el hombre que queda desubicada. No, no se puede continuar así. Ay, me salió sin querer. El otro es de Cat Stevens. Bueno, ¿qué? Contanos qué hace Mark Anna. Bueno, él es el que escribe las bandas sonoras de Wes Anderson, desde Battle Rocket hasta Life Aquatic. Aquatic. Después cambió, pero este es un tema muy lindo. Va a ir de la mano Goddammit, I'm In con otro tema muy hermoso, The Wind, de Cat no, Stevens. No, pará, si es de Battle... Ah, sí, es de Battle. Sí, es. Bueno. Y The Wind es el tema más triste que me hace suicidar. Two songs in a row. Ahí va. Último bloque de Pelo Pincho. ¡Pelo Pincho! ¡Motherfucker! Bueno, llegó a su fin. El anterior bloque, porque todavía nos queda uno entero. Sí, nos queda Anita. Uno, Anita. Ah, tranquila, cierto. Que podemos bueno, hablar. Llegó un rato. A su fin. Podemos decir malas palabras, como te gusta. No. No. No, motherfuckers, no. Bueno, como siempre, recomendamos cosas que hacer este fin de semana. Antes le mando un saludo a Ibe, que me está escuchando, ¿o no? Puedo mandarle uno a Abde, nuestro fiel escucha, que hoy nos arrancó tarde. ¿Sí? Pero ahí está siempre. Abde. Grande, Juan. Bueno, y... Grande, sí, grande. Aflojá la milanesa, que estás grande, Abde. ¿Cómo lo quiero, Abde? No le cuestiones, pobre. Tiene no. hambre. Bueno, vamos a la agenda, que es para contar las cosas que podés hacer el fin de semana, ¿no es así? Exactamente, este fin de semana podés hacer una cantidad de cosas de la mano de The Pelopin Show. Todo esto en Corrientes y Resistencia. Exacto. Un poquito nomás en Resistencia. Qué loco, si hacemos el resto del programa, sí. Bueno. Yo me prendo a hablar un ratito más de esta manera. Bueno, ¿qué hay en el Teatro Vera? Este jueves en el Teatro Vera, o sea, hoy, de hecho ya están actuando los chicos. Así era, que anda corriendo. Anda corriendo, o ya no vayas, o hacer lo que quieras. Mira, la cosa es que estaba así. Un rencor vivo, un rencor vivo, que es una adaptación de una novela, la novela de Juan Rulfo, que escribió solamente esto y cuentos cortos. Bueno, yo vi esta obra y la recomiendo. Todos 100%. Ana Laura, y vamos a hablar así. Bueno, yo vi esta obra y la recomiendo. Esta obra es del grupo Germinal, en el que está una amiga nuestra que se llama Lucila. Y también está otra amiga nuestra que se llama... Lucía. Exactamente, Lucía y Lucila están en el grupo Germinal y hacen una adaptación muy interesante visualmente de Pedro Páramo de Juan Rulfo. También el sábado va a estar la Orquesta Sinfónica de Corrientes. ¿Y por qué nadie más me hace el aguante hablando de esta manera? Bueno, ¿qué perdón, está... ¿Qué ves? Se la banca, Facundo. Un saludo para ellos. Bueno, Agus, te mandamos un saludo desde aquí, desde The Pelopin Show. Y recordá, Agus, que este sábado está la Orquesta Sinfónica de Corrientes en el Teatro Vera. También va a estar la Sinfónica de Corrientes, hay que ir a ver, ojalá consigamos entradas de prensa. No creo. Este domingo también va a estar el señor Pacho O'Donnell, un historiador, si no me equivoco, con el amigo Antonio Tarragó Rosa haciendo unas cantatas de la historia. Esto empieza a las 21 horas, por favor no falten. Bueno, cambiemos de voz para Picasso. ¡Ah! ¿Cómo no sé? Picasso ahora hablemos cubano. Picasso Bar. No, vamos a hablar cubano. ¿Qué hay en Picasso Bar? Oye, chica, el jueves tenemos a Kiara y Ata que van a tocar unos temitas. Es jueves hoy, amigo. Ah, bueno, pues. Entonces, eso está interesante. Tienes una horita para comer e irte a ver a Kiara. Pero tú puedes raspar un coco con los dientes y luego ya hablo. Y depende. ¿Depende de qué? ¿Qué hay el viernes? Hay alguien aquí que no sabe los chistes. Pero depende. Bueno, el viernes está Rocío y el Power Trio. Todo esto en Picasso Papa. En Picasso Papa. El sábado y el domingo, chicos. El sábado y el domingo hay demasiadas cosas, chicas. Porque está la feria en... La feria en... Guantanamera. Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre. De donde viene la palma. Podemos continuar. Se puede continuar una historia. La feria IN, donde va a haber mucha ropa, indumentaria. Y la O20. La O20 también va a estar en Picasso, amiga. Picasso. Chao. La feria IN. El domingo se repite todo lo que dijimos en cubano. Todo en cubano, bueno, lo mismo. Ahora hablemos en español. Pues en el Hotel Bienvenida Golondrina, en Rioja 455, el sábado 16 se presenta Garage Sale Arte y Diseño. Esta se ve interesante. Se ve muy inteligente. Bueno, en Resistencia... He vuelto de Zaragoza solo para ir al hotel. Espera un poquito, porque yo quiero decir, y esto no es español ni ahí, ¿qué ni te agancho. Ocurre, cuate? Es que no me sale nada. La cosa es así, en este garage, va a estar un amigo nuestro... Santo, exponiendo sus dibujos. Eso también se puede ver interesante. ¿A dónde es esto, Facundo? ¿En un garage? Pues es en el Hotel Bienvenida Golondrina, que queda ahí por Rioja, al 500 más o menos, 455. ¡Qué loco, loco! Bueno, y si quieren ir al cine... ¡El mexicano se puede hacer, cuate! Bueno, si quieres ir al cine, tienes Crazy Heart de Scott Cooper con el famoso James Brown. ¡Hijo de la chingada! ¡Seguro me voy a ver esa! Oye, cuate, y también tienes dos hermanos, que es de Daniel Burman. Con un demonio, un chingadazo. Que encima es argentina. ¡Dulce de cajeta! Bueno, y nos fuimos al carajo. No, dulce de cajeta es el que ustedes, cuates, dicen dulce de leche aquí en Argentina. Con un demonio, cuate. Bueno, después sigue. Esto ha sido todo el despego, un bicho. No, hay más agenda. No, estamos No nos vamos porque Crazy Heart ganó el Oscar, hablemos un poquito. Bueno, James Price ganó el Oscar a mejor actor por esta película. Nuestro muy querido amigo, el The Dude Lebowski. Claro, la grande película de los Coen, que ya se viene un especial de los Coen. Bueno, esta película es de un cantante de folk o de country, algo así. Es country en realidad, que se enamora. El vago era muy famoso en su buena época y ayudó a un discípulo, si se quiere, a aprender a tocar la guitarra. Y el vago este, el discípulo, de repente se hace muy famoso y lo olvida. ¡Es como Rocky! Claro, una, claro, Rocky 4, más o menos. Rocky 4 con un demonio. Con el tigre, The Tiger. Bueno, y la cosa es que de repente se vuelven a ser amigos. Este chico, Crazy Hair, este muchacho viejo, Crazy Hair, se enamora de una mina muy linda, con un hijo. Y bueno, y pasan cosas muy lindas. Tienen que ver la peli. Bueno, vámonos despidiendo, Facundito. ¿Cómo es la estructura para despedirnos, Ana Laura? La estructura es así. Nos volvemos a reencontrar gente el jueves que viene a las 20 horas. En jueves 11, espectro, si no me equivoco. 13. Me equivoqué. Oye, chicos, nos vamos despidiendo. El jueves que viene, sintoniza la 98.9. FM Espectro. Y le quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escuchó. Y por favor, formen parte del programa. Me voy a morir, cuate, me voy a morir. Bueno, un saludo para todos los que nos escribieron en el Facebook. Y por favor, digan el feedback durante la semana. Así es, agréguenos en el Facebook. María Josefa, saludo. Julia Machado, saludo. Juan Antonio, saludo. Elsa Romero, saludo. A todos, saludo. Y bueno, ahora sí, nos vamos despidiendo con A Quick One While He's Away, de The Who. Esta canción que fue grabada para el disco A Quick One, de The Who, y fue utilizada en la película de Rushmore. Rushmore, una vez más, señores. Y hay, atenti, miren la película porque esta es la mejor escena. La tercera parte de este tema tiene la escena de pelea, por así decirlo, de Max Fisher y Bloom. Bueno, esta es una mini orquesta, sería mini sinfonía, mini qué sería. Mini algo. Mini ópera, ahí está. La primera mini ópera rock que escribió Pete Townshend para la banda de Who. Y así viene, lo dejamos con 8 hermosos minutos de música. Adiós, nos vemos el jueves que viene. Chao, vieja. Chao. Herman's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. Herman's been gone for nigh on a year. He was due home yesterday, but he ain't here. girl guide. Why don't you stop your crying? Here comes Ivor the engine driver to make you feel much better. Dirty old sod. That's it, steady on. Bang, bang, bang, bang. espectrofm.com.